Esta es la séptima edición. Y ahora paso a presentaros a mis compañeras. Estefanía, Alejandra, Carmen, Yani, Isabel, Pamela, Ana, Dolores y Loles. Y ahora, compañeras, os quiero preguntar. De los 7 temas que hemos tocado, ¿cuál os ha gustado más? Muy buenas tardes, soy Stephanie Vivas, soy colombiana y también soy una integrante más del curso de Ser Mujer, el cual, pues, a la pregunta de mi compañera Joana, me ha gustado mucho el tema de violencia de género, porque nos han impartido información la cual a lo mejor no sabíamos del todo, no estábamos muy informadas y la verdad personalmente me ha gustado mucho todos los debates y las conversaciones que hemos tenido y me ha gustado el curso en sí. Me gustaría que otras personas tuvieran acceso también a, otras mujeres tuvieran acceso a también realizarlo. Hola, soy Lole, soy del módulo 18 y también soy una compañera del curso de Ser Mujer. Y quisiera deciros de que me ha gustado también mucho de conocerme a mí misma y también lo de violencia de género, que no sabía muchas cosas y he aprendido, gracias a estas mujeres, he aprendido muchas más. Gracias. Seguimos con las presentaciones. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, yo me llamo Alexandra, soy del módulo 18. Y soy de Rumanía. Hola, buenas tardes. Soy Ana. Personalmente, a mí este curso me ha ayudado mucho a conocer aspectos de mí misma que los tenía muy dentro y los he sacado. También pararme a pensar, saber lo que quiero y cambiar los pensamientos. Y bueno, a reaccionar de diferentes formas en situaciones difíciles. Sobre todo también a pensar y a unirnos como mujeres, que pues a veces tenemos que apoyarnos más todas y ser una piña. Juntas conseguiremos mucho más de lo que estamos consiguiendo. Yo no lo conocía, no conocía muchos aspectos y creo que es importante estar juntas. Hola, yo soy María José, también estoy haciendo el curso de Ser Mujer. Llevo 5 años interna en el centro de Picassent y bueno, yo me ha gustado mucho el, bueno, me está gustando mucho el programa de Ser Mujer porque aún no se ha acabado y yo me gustaría que todas las mujeres, bueno, tuvieran acceso a un programa como este porque te ayuda a conocerte a ti misma y a ver en realidad cómo funciona el mundo un poco y también lo que podemos hacer para cambiarlo. Buenas, me llamo Isabel Marín, estoy en el módulo 18, estoy en el curso de Ser Mujer, en el que he aprendido a ver las cosas desde otro punto de vista, que antes era impensable. Me valoro mucho más y he aprendido a tomar muchas decisiones importantes con más libertad. Hola, buenas tardes. Me llamo María Dolores, soy ordenanza de la escuela y estoy en el módulo 22, que es de destinos. Fui elegida para la séptima edición del curso de Ser Mujer y para mí ha sido positivo porque el curso me ha servido para conocerme a mí misma mejor, ver las cosas de otra manera y tener autoestima más alta. En el curso de Ser Mujer también hemos dado la sexualidad y a mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando dimos el tema del clítoris, que nos mide a las mujeres 12 centímetros. Yo me quedé toda loca y nos dieron una fotografía y todo. Y luego tenemos el capuchón, que cuando las mujeres se excitan se nos pone tieso. Y luego ellos van presumiendo por ahí de que cuando se excitan se les pone tieso. Pues eso se acabó ya. Se les acabó. Ya dejaron de presumir. ¿Vale? Se acabó ya. Se acabó ya lo que se daba. ¡Muy bien! ¡Bravo! Hola, soy Yani de nuevo. Aparte del tema del que os ha hablado mi compañera Mar, el clítoris, que nos impactó a todas, aún seguimos impactadas, Está pues el tema de del control del pensamiento y las emociones, que ha sido para mí un antes y un después. Lo que antes me afectaba, ahora me la sopla. Porque, bueno, cambiando el pensamiento, cambias las emociones y cambias tu mundo, efectivamente. O sea, en vez de preocuparme por cosas, he aprendido a saber controlarlas, a cambiar la emoción y dejar de preocuparme, valorarlo todo de otra manera. Hacer el curso de ser mujer hace que veas todo diferente, como dicen aquí las profesionales, con gafas moradas. Ya no me gusta la tele, ya no me gustan los programas, ya no me gustan las películas, porque todo está basado en el machismo, en el hombre, y las mujeres solo servimos para cuidar, para cocinar, para limpiar y para depender de ellos, que es lo que nos quieren transmitir, y no es así. Entonces, considero que la lucha que empezaron las sufragistas hace 100 años, la debemos continuar todas las mujeres, porque los pocos derechos que hoy en día tenemos son gracias a ellas. Hola, mi nombre es Pamela. Yo quiero compartir mi experiencia también. Antes del curso, pues yo también creía que mi autoestima era muy buena. Bueno, incluso era, pero me faltaba un poco más. También creo que muy poco demostramos el poder que tenemos como mujer. Si somos la que siempre está en el hogar, que si siempre somos la que lleva la culpa de la educación de los hijos, pues tenemos el mayor poder del mundo, y creo que en nosotros también está el que podemos cambiar muchas cosas para así llegar a más mujeres a hacer cursos como este, no solamente aquí dentro de la prisión, sino cuando estemos fuera, que podamos ayudar a más mujeres. Y les doy las gracias a la psicóloga, todas las que nos dieron el curso, la profesora. Muy agradecida con ella por el tiempo y por todo lo que hemos aprendido, por toda la paciencia que han tenido con nosotras. Hola, buenas tardes. Soy Carmen y pertenezco al grupo del curso de Ser Mujer de este año 2017-2018. Estoy en el módulo 32, que es enfermería, y nada, voy a ser la moderadora de la tertulia que empieza ahora. Bueno, y ahora yo, compañeras, quisiera decir que gracias a este curso me quiero más a mí misma, que he trabajado mucho mi autoestima, que no era alta, que he tenido la oportunidad de estar con un equipo de profesionales que me han enseñado muchas formas de ver las cosas, y me he sentido libre, con la libertad de dar mi opinión. Lo volvería a hacer sin duda, otra vez. El tiempo que he estado presa, gracias al curso, he aprendido tres cosas muy especiales. La primera, valorarme más a mí misma. La segunda, afrontarme a la vida sin miedo. Y la tercera, que nada ni nadie tiene poder sobre mí. Y por último, me quiero despedir de todas ustedes, y especial del equipo de Ser Mujer. Gracias por cruzaros en mi camino y hacerme sentirme libre en la prisión. Gracias. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Que así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Bueno, como os he comentado, vamos a empezar la tertulia, donde vamos a tocar varios temas de aquí en la vida dentro de la prisión, y os pondré unos ejemplos: el machismo, el racismo, la discriminación laboral. Pero bueno, ¿qué me decís del machismo aquí dentro, en la prisión? A ver, estas compañeras. Buenas tardes, soy Stephanie Vivas, y sobre la pregunta que hizo mi compañera, pues del machismo aquí en prisión, poco complicado porque esta es una prisión exclusivamente como para hombres y nos han adaptado prácticamente a la fuerza y lo vivimos día a día, mis compañeras y yo, porque la verdad es que para todo siempre tienen privilegio los hombres, ya, y es un poco triste porque tras de que estamos, como se dice, cumpliendo una condena, también tengamos que estar, como se dice, privadas de algunos, por llamarlo así, como te digo, beneficios, o no sé cómo explicarlo, pero bueno, el hecho es que prácticamente es a diario eso del machismo aquí. Quieres tener libertad dentro de estas cuatro paredes y no puedes, porque no puedes cruzarte con un chico, no puedes salir por los pasillos porque te vas a encontrar a los chicos, infinidades de cosas que nos pasan día a día aquí. Stephanie, ya que has empezado tú a hablar en la tertulia, ¿qué te parece el tema de la discriminación laboral, tanto en mujeres como en hombres? Pues es también delicado, ¿sabes, Carmen? Porque es la diferencia muy grande, en el sentido de que pides trabajo para cocina y como que tiene más privilegios un hombre que una mujer, cuando es por igual, ¿sabes? No sé, es complicado, muy complicado, porque la limpieza también la ponen solo para las mujeres, y cuando los hombres también deberían, o sea, sí, ellos aquí por lo menos mantenimiento, llevan a limpiar, tales, y no. Primero las mujeres, y encima de que limpiamos y nos llaman a hacer algún tipo de limpieza de algún módulo, no nos pagan. O sea, y solo lo único que nos tienen en cuenta es para vis-a-vis o esta hoja meritoria, y pues no sé qué, no tiene no ninguna compensación ni ningún beneficio en sentido a sentirte como más valorada como mujer. Y es muy muy doloroso eso, porque tras de que estás aquí, que te disminuyan y encima solo te tengan en cuenta como, bueno, pues la mujer es para limpiar. Pues no, es muy triste. Gracias, Stephanie. Vamos a ver, tenemos otra compañera, María José, que va a hablar sobre el trabajo laboral, la discriminación laboral. Respecto a este tema que está preguntando mi compañera Carmen y ahora estaba hablando Stephanie, también es verdad que la mayoría de los trabajos que hay aquí en prisión los son para hombres. tanto, bueno, cocina sí que es verdad que pueden entrar mujeres, pero por ejemplo mantenimiento no pueden entrar mujeres, bueno, no sé si pintores también va aparte, no lo sé, lavandería también es para hombres, no pueden entrar las mujeres, no sé por qué. Porque si, por ejemplo, en cocina pueden entrar mujeres, porque en lavandería no pueden entrar. Bueno, en fin, un poco eso que... Bueno, y también hay destinos, como el destino de ingresos, que son los chicos que se encargan de recibir a los nuevos internos que entran nuevos a la cárcel, pues bueno, pues ellos sí que cobran, y sin embargo las mujeres que hay en ingresos enfrente de nuestro módulo, ¿no? Pues no, hasta ahora creo que no habían cobrado y hacen exactamente el mismo trabajo. Vale, vamos a otra compañera que se llama Joana y quiere aportar otros comentarios. Bueno, yo soy mujer y además gitana, imaginaros. Aparte de que sufro el machismo puro y duro de toda la vida por mi etnia, aquí dentro de prisión sufro también el racismo hacia el trabajo, porque llevo 11 meses presa y aún no he visto a ninguna gitana en un cargo más o menos un poco importante, bien mirado, como lo queramos decir. Las gitanas limpiamos, las gitanas bardeamos, las gitanas hacemos pasillos, pero es que hoy por hoy aún no he visto ninguna gitana en calidad de talleres productivos, en un economato, en una cava de cocina. Imagínate. Es machismo y racismo puro y duro lo que vivimos hoy en día, en el 2018, las gitanas en prisión. O sea que yo tengo una mochila de 20 kilos. Encima de que estoy presa, tengo racismo. Estoy 11 meses limpiando pasillos, infinidad de destinos. Y aún no puedo acceder a ningún puesto de decir, bueno, estoy en algo más que limpiando o sirviendo. A ver, otro tema muy importante, el módulo de madres. Vale, hablamos con Joana, módulo de madres, tiene muchas cositas que contar. Bueno, otra vez estoy aquí. Es que yo me encanta defender los derechos, porque soy gitana y soy mujer, imaginaros. Os quiero decir que en el módulo de las mujeres, de madres, encima que no tienen trabajo, no tienen destinos exteriores, ni tienen nada, no tienen la opción de que ningún trabajo sea pagado. Es que no lo veo lógico, porque al menos las del 18 y las del 22 sí que es verdad que tenemos destinos. Yo, por ejemplo, ninguno remunerado, porque soy gitana. Solo valgo para limpiar Picasso. Pero es que ellas, las pobres, no pueden ir al taller, no pueden acceder a ningún economato, no pueden ir a cocina, porque tienen bebés. Entonces, ¿la guardería para qué está? Si los bebés van todo el día a la guarde. En esas horas deberían de hacer unos horarios para las madres que trabajaran, porque mantenerse en la cárcel cuesta dinero y los familiares no pueden. Yo creo que eso deberían de pensarlo seriamente. Bueno, compañeras, vamos a sacar otro tema de la tertulia. ¿Qué tal el gimnasio? ¿Cómo veis el gimnasio para las mujeres? Vamos a hablar con Loles. Bueno, pues yo personal, por mis compañeras que están en el módulo 32, Carmen y Yanni, pues ellas les gustaría tener un gimnasio y no le permiten ni a los hombres, sin embargo, sí que le permiten todo lo que le pidan. Entonces, claro, yo veo que tenemos que tener una igual la mujer que el hombre. No porque él sea hombre tenga todos los derechos y la mujer estemos por tierra. Gracias. Bueno, voy a aportar unas palabras de Loles, de mi compañera Loles. Si es cierto, yo estoy en enfermería, no nos permiten salir tampoco al polideportivo, ¿vale? Solo por el hecho de estar en enfermería. Solo podemos salir, en verdad, una hora a la semana. ¿vale? Lo único que sí que pues hacemos un poco de gimnasio nosotras en el patio, como nos podemos apañar. Lo del gimnasio que ha dicho mi compañera, es cierto, los ordenanzas hombres de enfermería sí que tienen su gimnasio particular, y nosotras, yo que llevo 11 meses aquí dentro, 11 meses luchando para que nos pongan un gimnasio y no hay forma. Sí que es verdad que nos dijeron que lo podíamos utilizar, pero en una hora, pues que aún estamos en el chape. O sea que es de 4 a 5 y a nosotras nos abren a las 5 menos cuarto, con lo cual no podemos utilizarlo, ¿vale? Solo por el hecho de ser mujer. Vale, otra cosa que vamos a añadir en la tertulia. La libertad de movimientos, ¿qué os parece? Las mujeres, la libertad de movimientos aquí en prisión. Vale, vamos a hablar con Joana. Bueno, yo quería decir que la libertad de movimiento está fatal, porque las mujeres tenemos carné, pero solo podemos estar en la zona de mujeres. Pero los hombres, sin embargo, también tienen carné igual que nosotras, pero ellos se patean todo preventivo. Módulo 22, módulo 18, módulo de madres, módulo 17. ¿Tú quieres ir a la UCA? Yo misma quiero ir a la UCA como interna con mi carné de destino, si me dicen que no, que en zona de hombres yo no puedo pisar. Entonces yo creo que ahí también hay un machismo, porque es igual un destino y un carné. Te identifica igual para todo el preventivo. ¿Por qué yo no puedo acceder a la zona de hombres y ellos sí que pueden acceder a la zona de mujeres? Estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, yo respecto a los incidentes que hay entre hombres y mujeres, son el mismo incidente en un hombre que en una mujer está peor visto en una mujer, es más grave. Una pequeña cosa en una mujer es más señalada que en cualquier hombre. En cualquier insulto que pueda decir una mujer, cualquier pelea, ya es parte o cambio de módulo. Sin embargo, en un hombre, no. Bueno. Pues a lo que dice mi compañera Ana, es la verdad que es muy mal visto en una mujer cuando pierde un carné. O sea, ya directamente no se lo vuelven a dar. Y si se lo dan es porque ya ha pasado las duras, como se dice. Pero sí, lo digo personalmente porque yo también lo he pasado y perdí mi carné porque trabajaba. Y hasta el día de hoy voy a hacer un año ya de lo sucedido, de la sanción que me dieron. Y todavía sigo esperando poder acceder a otro carné o algún otro destino, y la misma sanción que he podido tener yo, la tiene un hombre, y máximo son 15, 20 días, como mucho 2 meses de castigo, y directamente ya tiene otro carné, ya está mucho mejor. Entonces es machista directamente, y muy duro de ver que somos iguales aquí adentro, y por lo mismo que hace un hombre, también lo puede hacer una mujer, cometer el error de perder su carné, y aún así como que salen premiados ellos. Entonces da mucha rabia ver eso. Vale, chicas, a ver, otra cosa. ¿Qué os parece que estén siempre criticando nuestra forma de vestir? Que si vamos con minifalda, que si vamos con escotes, que si vamos muy ceñiditas. Voy a pasaros a una compañera, María José. Yo personalmente no suelo ponerme ni minifaldas, ni escotes, ni nada, pero porque a mí no me gusta. Pero yo he llegado a oír a funcionarias recriminarle a alguna de mis compañeras que porque salían con una falda que ni siquiera yo, que soy bastante, me quejo bastante a veces de cómo se visten así de una manera un poco que yo no me vestiría, a lo mejor otras mujeres, pues faldas que no, en realidad no son tan cortas, que no se ven nada, o con un poco de escote, y yo he visto que las han hecho subir a las celdas a cambiarse de ropa porque no podían salir a lo mejor a misa o hacer su destino como ellas querían vestirse, o a un salón de actos. Vale. Os pasamos a mi compañera Joana. Yo quisiera decir a lo que decía mi compañera María José, que lo he vivido no en mis carnes, pero en las de mi mejor amiga. Señorita, decirle, ¿pero dónde vas así, mujer? Tú no me ves mi uniforme a mí, señora. Usted le están pagando. Usted lleva su uniforme porque le están pagando. Yo estoy, por desgracia, en mi casa. Y me he visto como, con respeto, pero como quiero. Bueno, yo personalmente en este tema tengo que añadir que a una de mis compañeras no la dejaron directamente a ir a, o sea, a ir a lavandería, a llevar las sábanas ni las toallas, porque iba con unas mallas ceñidas. La hicieron cambiarse, con lo cual yo creo que más bien es envidia, porque tiene una chica el cuerpo impresionante. Y dirían, madre mía, esta telita. Pero bueno, que sea llamativa, le hacen cambiarse. O que se sienta segura de sí misma, porque yo he visto chicas en mi módulo que no han sido tampoco especialmente guapas ni han tenido un cuerpazo y se han vestido como a ellas les ha gustado y les han hecho cambiarse. Yo lo he visto. Eso es machismo sobre las mujeres, entre nosotras mismas, así de claro, hasta en la cárcel, entre nosotras, en que sean señoritas y internas, es machismo puro y duro, así. Y entre nosotras mismas nos criticamos unas a las otras, que si va corta, que si va enseñando el culo, que si va enseñando el pecho, provocando a los hombres. Y entonces, claro, no tenemos que ser así, tenemos que una a las otras, y más siendo mujeres como somos, que por lo menos no nos critiquemos, al revés, una a la otra apoyarnos, cada una viste como le da la gana y la manera que tiene de vestir. Esto que acaba de decir mi compañera nos ha venido muy bien en el curso de ser mujer. Lo hemos aprendido todas ahí. Tengo una pregunta para una compañera. Isabel, ¿qué pregunta tienes que echar al aire? Espera, ¿qué os parece que haya hombres condenados por agresión sexual y violencia de género cumpliendo condena en prisiones donde también cumplen mujeres? Ahí va la pregunta. Yo creo que cualquier persona haya cometido el delito o digan que ha cometido el delito que haya cometido, porque a veces no es así. Yo creo que si esa persona lleva un seguimiento a lo mejor psicológico, le analizan cómo se comporta con las mujeres, no tiene ninguna conducta que sea peligrosa para ninguna mujer, yo no veo ningún inconveniente en que esa persona pueda tener un carnet o pueda tener relación con mujeres siempre y cuando no ocurra una cosa así o una mujer se sienta intimidada por esa persona. Yo no lo veo tampoco mal. Yo creo en la recepción, porque para eso está la prisión, pero no dejo de reconocer que a mí me daría miedo y me encontraría mal frente a un violador de 4, 5 o 6 mujeres. A la vista está, vimos las noticias, los violadores que salen y vuelven a reincidir. A ver, yo creo personalmente que no tendrían que estar en esta cárcel con nosotras, porque es que da miedo, tú los ves y te asustas. Yo creo que tenían que tener una cárcel especial solamente para ellos, o un módulo, en mi opinión, no lo sé. Yo he estado en actividades con personas que supuestamente, y digo supuestamente porque yo no he leído sus papeles, ni siquiera, que habían cometido un acto de violación a una mujer, y tampoco se han comportado conmigo ni con ninguna mujer de una manera extraña, y si lo hubieran hecho, entonces sí que lo vería mal y vería bien que se les pusiera una sanción o un castigo, o entonces sí que pusieran algún tipo de limitación en el contacto con las mujeres. Pero si no, yo creo que tienen derecho a relacionarse y a intentar cambiar también. Si tienen un seguimiento psicológico, ¿por qué no? Es que seguramente habrán violadores y digo de los que sí que lo hayan hecho, que hayan salido a la calle y no lo hayan vuelto a hacer. Puede ser que los haya habido, hay muchísima gente en la Tierra, puede ser que cambien. Mientras no hagan algo malo, ¿por qué tenemos que prejuzgarlos ya de antemano? Demos una oportunidad también a las personas, porque hay personas que le están diciendo que han hecho una cosa y otras personas aseguran haber visto sus papeles y no se corresponde con lo que dicen otras personas. Es que la realidad puede ser muy distinta. La realidad es lo que a mí me pase, lo que yo vea. Pues yo pienso de que ese tema es un poco delicado para comentar personalmente cada una. Pero la verdad es que a mí tampoco me haga mucha gracia tener que estar en contacto o a diario, por decirlo así, con una persona que es reincidente en un tema de esos, ¿ya? Y que, como cualquier caso, no pienso yo personalmente que deberían ponerlos en un módulo especial, tener otro, como estar como más tratado ese tema. O sea, si tienes un caso o tu delito es un poco más delicado, como el de agresiones sexuales contra las mujeres o contra los niños, ¿sabes? No deberían, o sea, esas personas deberían ser tratadas, más tratadas, ¿ya? Y ser un poco más, ¿cómo se dice? Más y psicológicamente deberían, cada persona, cada tema debería ser como más tratado por no solo por psicólogos, sino también por psiquiatras, y que no son personas para estar en medio de todos los demás en lo diario de esta prisión, ¿ya? Y igual que cualquier caso de cualquier interno que esté aquí con nosotros, ¿ya? De que por lo menos no tenerlos a todos juntos, no es lo mismo estar ahí todos revueltos en la fiesta, por decirlo así, ¿no? Pienso yo que no, a mí no me hace mucha gracia eso. A mí personalmente no me gusta, y menos tener que cruzármelo todos los días por el pasillo. Pasamos a Joana. Yo vuelvo a lo mismo que he dicho, que estoy de acuerdo en parte con mi compañera María José, que sí que es verdad que la reinserción está para algo, y creo en ella. De hecho, yo estoy en prisión para reinsertarme. Perdón. Pero sí que es verdad que yo veo mucho las noticias, y ahí están las estadísticas, las noticias. Los violadores vuelven a reincidir y lo vuelven a hacer. Y yo creo que deberían de, como ha dicho mi compañera Estefanía, deberían de tener un tratamiento más alargado o más, o un, no lo sé, pero la verdad es un poco incómodo. Y la cárcel es un barrio pequeño y se suele saber quién es el violador, quién es maltratador, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. Deberían de haber un centro especializado para ellos, o que tuvieran como algo más especializado para ellos, como que un cursos, módulos, no sé. Porque es que yo creo que lo vuelven a hacer. Ojalá Dios que nunca lo vuelvan a hacer, porque yo soy mujer y las que perdemos siempre somos las mujeres, y las violadas somos las mujeres. Pero creo yo que deberían de adaptar la prisión o centros o lo que fuese, porque suelen reincidir. Pero no todos reinciden. Ahora, en Penados, a finales de mayo va a empezar un curso para la gente que ha cometido el error, para ayudarles, o sea, ellos, como una terapia será. Dura 11 meses, y que tampoco hay que juzgar a la gente, porque aquí estamos aquí todas por algo, por algún motivo. Uno más grave, otro menos grave, pero estamos, no podemos juzgar a las personas, porque hay veces que te dicen está por esto y a lo mejor es mentira. No se puede juzgar a las personas sin conocerlas tampoco. En eso estoy de acuerdo con Loles. Pero no somos nadie para juzgar, en verdad que estamos todas por algo. Pero cuando tú vas por los pasillos y están babeando detrás de ti, pues entonces ahí es donde hay que decir, cuidado. Y más cuando sabes que sí que es verdad, que están por violación, y en verdad, ese culito que no pase hambre. Y ese, bueno, Pues eso, ahí es donde yo sí que no estoy de acuerdo de tener que cruzarme con ese tipo de gente. Ahí. Entonces, en ese caso, yo sí que veo normal que a esa persona se le imponga un castigo. Sí, pues, vamos a ver, si me están acosando por un pasillo y esa persona yo creo o sé o pienso que está por esto, pues igual que hablamos con funcionarios para que nos arreglen este tema o otro tema, pues también puedo hablar con un funcionario o con la psicóloga, o que para eso están ahí, para comunicarle qué es lo que está pasando con esa persona, cómo me siento, y seguramente que irían y hablarían con esa persona y le impondrían el castigo o lo que sea necesario para que no se volviera a repetir. Bueno, otro tema que tenemos pendiente. ¿Qué os parece funcionarios hombres en módulos de mujeres? Fatal. Porque no tenemos la intimidad que tenemos que tener. Que hay a veces que pasan los recuentos y hay algunos que sí que tocan la cancela y dicen recuento, pero hay otros que levanta la mirilla, te vean como te vean. La verdad es que yo no soy muy de acuerdo con mi compañera Loles, ya, porque yo he estado en otra prisión y las guardias de allí directamente han sido hombres totales. Solo cambia en verano. En verano cambia la guardia de allí y son mujeres, pero de resto se pasan, como se dice, el resto del año puros hombres. Y tienen como más, tienen un poco, son más accesibles para tratar. Ya, o sea, puede que algunos sean pasotas total aquí en esta prisión. Hay otros que sean un poco más estrictos en su trabajo. Pero también te digo de que como puedes encontrarte uno bueno, también te puedes encontrar uno malo. Personalmente, si tú tienes un horario y sabes a qué hora sabes van a pasar, o sea, no precisamente tú tienes que estar, como se dice, esperándolo, por decirlo, en ropa interior. Si tú sabes cómo es la hora y los recuentos que se hacen. O sea, si tú sabes, no vas a salir de la ducha a pillar el recuento. O sea, te vas a quedar en plan, ¿cómo? ¿Cómo no se va? Eso es prácticamente como una falta de respeto para ti mismo y para el funcionario. Entonces, ahí vienen los problemas, ahí vienen las reclamaciones de que no llaman cuando van a hacer el recuento y todas esas cosas. Pienso yo personalmente, no sé mis compañeras cómo pensarán. No, pienso yo que, bueno, pienso no, sí. A ver, ¿cómo me explico? En el tema de la ropa, de cuando pasan los da igual que sea una mujer que un hombre, porque si te pillan desnudas, te ponen un parte igual, sea hombre que mujer. O sea, tú tienes que saber hasta dónde tienes que llegar y cumplir los horarios. Depende, porque a mí, casualmente, yo he estado de baja y a mí me ha llegado a abrir un funcionario la puerta sin tocármela. Bueno, mal que estaba vestida con el pijama, pero si igual que no estoy vestida, me pilla en braga un sujetador, pues me pilla ahí. Y no estoy de acuerdo. Totalmente en desacuerdo contigo, Dolores, porque ya que defiendo tanto mis derechos, también veo normal y lógico que los hombres también trabajen con mujeres, como yo podría trabajar con hombres. Y me encanta, además, yo creo de verdad que los hombres no son tan enemigos como las mujeres. Que los funcionarios a veces son más permisibles que las mujeres, nos permiten más cosas. No son tan como, no sé, como, a ver, ¿cómo diría esto? No sé, pero como que las mujeres, frente a las mujeres, como que nos exigen más porque somos mujeres, y un hombre, sin embargo, no es así. Y a mí me gusta que trabajemos con hombres y hombres con mujeres y mujeres con hombres y viceversa. Me encanta, porque yo defiendo mis derechos. Bueno, chicas, por último, el último tema que tenemos pendiente y es el protocolo de relaciones de vis-a-vis. ¿Quién empieza? Loles, vamos a empezar contigo. Bueno, pues mira, resulta que cuando una chica llega nueva al módulo, por ejemplo, pues nos pregunta, ay, para mí he entrado con mi pareja, ¿cómo puedo verlo? Y, en fin, y cojo y le digo, ¿pero estás casada? tiene libro familia, y si no tiene libro familia, entonces le digo, pues mira, pues tienes que hacer una declaración jurada y tienes que esperar 6 meses para comunicar en un polideportivo. Y después de tener 6 polis o 3 meses de poli, ya te dan el vis a vis. Bueno, sobre lo que está diciendo mi compañera Loles, tiene toda la razón. Es más difícil tener pareja aquí que en la calle. Aquí está todo súper controlado. De repente, imagínate que yo conozco a un chico y no, por lo que sea, los 2 meses no quiero estar con él, me tengo que esperar 6 meses. Y creo que no, que ahí también hay machismo. Bueno, también es verdad, depende, porque si tienes influencias, como que, o si tienes alguna amiga en cocina, el de pasillo le pasa a uno al de cocina, o el de cocina se la pasa al de no sé qué, y tienes contacto más directo, eso es verdad. Pero en general, por regla general, está súper difícil. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, como a mí, personalmente, yo entro con mi pareja de la calle, que estamos los dos en prisión, a mí no me han puesto ningún problema. Es verdad. La parte buena también hay que contarla. Bueno, ahora un descanso, una canción y luego continuamos. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. A la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Se torna mi ambiente aquel ver, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. Por favor, María Dolores, acuda a oficina. Señorita, aquí tiene un ingreso. ¿Usted fuma? No. ¿Conoces alguna del patio? No. Pues... Soy nueva, señorita. ¿Nunca has entrado a la prisión? No. Pues bueno, pase para el patio y mira a ver alguna compañera que usted vea. Señorita, pero ¿y si me pasa algo no me van a pegar? No sé cómo es esto. ¿Qué me van a hacer allí? No, mujer, usted pase que verás que a ninguna han matado aquí. Pase para adelante. Vale, vale. Tire para allá. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? No sé, aturdida, un poco desorientada. ¿Cómo te llamas? Stephanie. ¿Para cuánto tiempo has entrado? No sé, ha sido todo muy raro, no sé. ¿Pero cómo no lo vas a saber? No sé, me duele la cabeza. ¿Pero has llamado a tu familia? No. No he llamado a mi familia. Pero estate tranquila, cariño. Y así no hablar con ellos. Escucha, no llores. Y tengo un hijo. Ay, no. Y yo no sé, ellos no saben si yo estoy aquí. Ay, no, no. Pero no te preocupes, cariño, que todo va a salir bien. Vale, vale. ¿Y qué hacen aquí? Pues mira. No pegan ni se arma peleas ni nada. No, tú tienes que estar tranquilita y nadie se meterá contigo. Cuando puedas, te apuntas a la escuela y te apuntas a los cursos que hagamos y los días 25 vamos al salón de actos, hace una actividad y ahí se está muy bien. ¿Y con quién me van a meter? Pues ahora te... ¿Cómo? Y yo no quiero que me vayan a hacer algo. Pues ahora te... Venga ya, hombre, que aquí no te pasa nada, ¿no? Nos ves a todas, cabemos 100 y pico de mujeres... Aquí tienes destinos, tienes trabajos, aquí estás fenomenal. ¿Sí? No sé. Aquí hay gente muy rara. Pero hombre, que no, pero tú no me ves a mí, que llevo aquí 15 años. Pero chiquilla, no llores. Si estás aquí por algo que has hecho, ¿o qué? ¿O el juez está metido por la cara? No, no lo he hecho yo, es que no fui yo. Ay, no. Pues no te preocupes, que ahora llamas y la averiguas si ahora... Oye, tú, no des tantos consejos, que aquí no le va a pasar nada, que cuando está aquí es por algo. Hombre, por favor, que es muy joven, pobrecita. ¿Pero y qué? ¿No será tan joven cuando está aquí? ¿Tú no me ves a mí, que llevo 15 años aquí presa? Pero a lo mejor ha entrado y a lo mejor ella no lo ha hecho y la ha hecho otra. Bueno, lo que tienes que hacer es buscarte una compi y apúntate a limpiar y hacer destinos y todo eso. Que aquí no se comen a nadie, no te preocupes, hija. Stephanie Vivas, acuda a la oficina. A ver, ¿qué pasa con esa discusión que le estoy viendo? Es que, señorita, yo no sé con quién me van a meter. No se ha buscado a nadie, tranquilícese, porque no pasa nada. Ay, señorita, yo no he hablado con 3 días que llevo detenida y no he hablado con mi familia, tengo mi hijo. Vale, pues mire, hay una compañera, bueno, de usted, que se llama Isabel. Y esa chica es muy buena. La vamos a meter con ella y... Yo no fumo, yo no tomo medicación, esa... señorita. Esa chica tampoco toma nada, ni fuma ni nada. Es muy buena chica y muy buena compañera. De momento te voy a meter con ella y dentro lo mínimo 2 meses y ya pide cambio. Y no me van a robar la ropa, señor. Hombre, pues tú defiéndete. No te la van a robar, pero si ves qué tal, pues defiéndete. Y si no, vienes aquí a la oficina y no lo diga. Señorita, pero me han dicho que me pueden pegar si me pongo chula y me llevan al tigre. ¿Qué es el tigre? ¿El tigre? Uy, madre mía, ¿dónde están los leones? ¿Sabes dónde es? En los baños. Señorita, ¿y si me llevan allí? ¿Allí hay cámaras? Sí, tú tranquila, está todo lleno de cámaras. No, seguro que no le va a pasar nada, que la sangre no llega al río. ¿Vale? Entonces, esté tranquila y váyanse con Isabel Marín. Ah, vale, vale. Ay, me ha dicho que no va a meter contigo y que no pasa nada. No te preocupes, que vas a estar conmigo muy bien. Yo no fumo, ni bebo, ni tomo medicación. Así que estamos iguales, nos apoyamos una a la otra y ya está, no pasa nada. La ropa tranquila que se va a quedar ahí donde está. Venga ya, Isabel, que no se monte tanto rollo, que es una rollera. Cuando tú no entraste, alguien te comió, alguien te robó, ¿a que no? Y eres también una niña. Venga ya, hombre, no tengas tantos cuentos, que para entrar a la cárcel no has llorado y ahora, para hacer un delito sí, y ahora, que aquí somos todas iguales. Pero si es nueva, es normal que tenga un poco de vida tanta gente aquí, pues normal. Además, tu ropa es feísima, ¿quién va a querer esa ropa tan hortera y tan choni? ¿Tú me has visto a mí como he visto yo? Después de 15 años que soy una taleguera, aquí estoy. Nena, primero te miras tú y luego hablas de las demás. ¿La quieres dejar en paz la chiquilla? Acaba de entrar y ya la estás mareando. Ella acaba de entrar. ¿Y tú que llevas un año? ¿Pero qué os creéis, niñatas? Que aquí no se come nadie a nadie, que esto es la cárcel. Mira, ¿y qué más hacen aquí? ¿Se ven los chicos? Mira, si quieres te puedo presentar al amigo de mi novio. Es muy guapo. ¿Tú cuántos años tienes? Yo, 23. Pues mira, él tiene 25, ¿ves? Ya tienes novio y todo. Ay, no. Qué vergüenza. ¿Y cómo lo veo? ¿Y no me dices nada a la funcionaria? Hombre, tienes que tener cuidado de que no te vean. Pero sales conmigo cuando salimos y los vemos y estamos con ellos. Cuando yo salga a hablar con mi novio, le digo que me dé... O sea, tú me das tu nombre y tu apellido. Yo se lo di a él. Y así nos escribís. Y os vais conociendo poco a poco. ¿Pero qué? ¿Por cartas? ¿Y cómo me va a ver? ¿Que le tengo que mandar una foto o qué? Si quiere le envías una foto y si no, nos vemos en el salón de actos los días 25. ¿Los días 25? ¿Y qué hay los días 25? Actividades. Ah, vale, vale. Pero ¿y estamos ahí juntitos? Ay, no, qué vergüenza. Y no, ay, ¿qué es eso? ¿Y cómo es eso? Pues estamos ahí. Oye, yo te quería hacer una pregunta. ¿Y tú de qué vas a sobrevivir aquí en la cárcel? ¿Tu familia te va a meter dinero o qué? ¿O tienes dinero? Pero es que yo no sé si mi familia no sabe nada. ¿Yo qué hago? ¿Aquí no se puede trabajar? ¿O qué? ¿O qué se puede hacer? Que sí, cariño, no te preocupes. Que en 15 días echas una estancia y te cogen a talleres y ya ganas tu dinerito y ya está. No pasa nada, te lo tienes que tomar con tranquilidad. Si eres indigente, hay trabajo... Mira, ¿sabes qué os digo? ¿Qué paso, tía? Que me voy a fumar, que sois unas pesadas, tanto llorar y tanto llorar. Que llevo yo aquí 15 años y he visto aquí a gente, a miles de mujeres. Venga ya, hasta luego. Ya nos vemos a la hora de cenar. Tú sí que eres pesada, que estás amarga tantos años. ¿Y cómo son? ¿Y qué me dice la funcionaria? Que mi compañera me explicará las cosas del módulo y recuento y todo eso. ¿Cómo es eso? Pues nada, a las 8 de la mañana pasa el recuento. Bajamos. A la 1 comemos. Y después a las 9 y media, pues otra vez recuento. Y los vis-a-vis es una vez al mes. Lo tienes que pedir el día 1 al día 10. Y en esos días, pues te dan el vis-a-vis para el mes que viene. Y las comunicaciones son todos los domingos. Tienes dos vis-a-vis, uno familiar y otro íntimo, pero aún no llevas pareja. Y el de convivencia si tienes hijos. ¿Tienes hijos, cariño? Sí, tengo un hijo. Vale, pues no te preocupes que este domingo, si Dios quiere, vendrá tu familia a verlo, tú lo verás y verás a tus hijos. Y ahora, bueno, y mañana te ayudo a echar la estancia para el vis-a-vis de convivencia y el familiar, ¿vale? Vale, vale. Así que no te preocupes que aquí estoy yo para lo que necesites. ¿Y qué nos dan de comida? ¿Qué, cómo es eso? ¿Que bajamos todos a cenar o qué? Hay dos turnos, a las 7:30 y a las 8:00. Según qué día nos toca unas a otras. Bajamos, cogemos las bandejas, nos ponen la comida, cogemos el pan, la fruta o el yogur, lo que nos den, y ya está. Ah, vale, vale. Vale, pues ya está, vale. Joder, qué miedo. Pasa nada, tranquila. y ahora a la UCA. Quieren hacer unos homenajes a unas profesoras, a unas compañeras del curso, y vamos a empezar con Dolores. Buenas tardes, soy Dolores. Junto a mis compañeras quiero agradecer, felicitar a todo el equipo de profesionales que nos dedica parte de su tiempo para enriquecernos como persona y sobre todo como mujer. Es un taller sin desperdicio que vale la pena realizarlo. porque cada día nos sorprenden brindándonos mucho apoyo y despertando la confianza en nosotras mismas. Muchas gracias y un beso muy fuerte, y que perdure el éxito de este curso. Buenas tardes, personalmente quiero darle las gracias a Manuel por dedicarnos su tiempo, por tratarnos tan bien y enseñarnos en general todo de peluquería. Gracias de corazón por estos 5 meses que has hecho que llevemos nuestra condena más llevadera, y gracias por la paciencia que has tenido con nosotras. Yo también le quiero dar muchas gracias a Manuel porque ha tenido mucha paciencia con nosotros y es un profesor maravilloso. Ya ha tenido el curso los 5 meses que ha estado con nosotros, no ha aguantado 1000 perrerías y no ha aprendido todo lo que ha podido y más. Bueno, yo también quería dar las gracias a nuestro profesor Manuel de peluquería por toda la infinita paciencia que ha tenido con nosotros, por los buenos consejos que nos ha dado, por la enseñanza del taller que estuvo dando y sobre todo por los buenos momentos que también pasamos, los problemas que pudo solucionar dentro de lo que cabe en sus manos. Y lo digo personalmente porque para mí fue una ayuda muy grande en su momento. Y de verdad que yo se lo agradezco de todo corazón, y que es una persona maravillosa, la cual me encantaría salir de este lugar y quedar un día y encontrármelo en la calle y seguir agradeciéndole todo lo que nos brindó en esos meses que estuvimos en su taller. Y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, yo soy Joana y también quisiera agradecerle a Manuel todo lo que ha hecho por mí. Porque en los 5 meses que estuve con él aprendí muchas cosas, a llevar una rutina de estudios, de trabajo, de compañerismo. Era mi primer estudio, la primera vez que estudiaba algo, mi primer curso. Yo me sentí muy valorada, me sentí que realmente alguien confiaba en mí. Bueno, yo soy Carmen. Tengo que agradecer también unas palabras a las funcionarias de Lala. A nosotras nos han apoyado mucho, a las ordenanzas. Cuando hemos tenido unos bajones importantes, nos han ayudado a levantarnos. Y, a ver, no todo es bonito aquí dentro, con lo cual, contra más apoyos tengamos, pues mucho mejor. Y quiero agradecerles al equipo de la radio, que ha podido ser, que se hiciera este programa. Muchas gracias a vosotros. Sigo. Pues eso, que Manuel ha sido maravilloso para mí, te lo digo, porque quiero que me escuches. Gracias por ser como eres, por lo que haces por las presas, porque tú eres maravilloso y podrías dar clases en muchos sitios y vienes aquí a estar con nosotras, a aguantarnos, a horarios súper estrictos, a aguantar los de arriba, como se suele decir, y siempre estás con nosotras ahí. Y también quería agradecerle a Amparo, que es una profesora que da clases a analfabetos, por algo decirlo, o gente que no ha tenido opción a estudiar. Y ella tiene mucha paciencia, sobre todo con las gitanas, que nunca, nunca hemos tenido esa opción de estudiar. Yo dejé el colegio con 12 años, y sí que es verdad que yo no me considero analfabeta, pero mis compañeras, yo tengo una compañera que tiene 50 años y nunca ha ido a un colegio, y Amparo está ahí aprendiéndole a leer, a contar, que mi niño de 4 años sabe contar. Imagínate aprender a una persona con 50 años a hacer eso, a leer, a escribir, a contar, a tener reglas normales básicas, que no hemos tenido opción, y ella de verdad es maravillosa. Quiero agradecerte, Amparo, por lo que haces con nosotras, sobre todo con mis compañeras. Gracias. Pues yo quería dar las gracias a los buenos momentos que hemos pasado con nuestras compañeras que ya se fueron, en especial pues a Catherine y a Irene, que son unas compañeras que participaron también en el curso, las cuales compartieron muchas cosas bonitas con nosotras, que estuvieron en mi módulo conmigo, compartimos muchas cosas juntas, fueron unas buenas compañeras y buenas amigas, que también extraño mucho cada una de las cosas que compartieron con nosotras aquí, que se las echa mucho de menos. Que por lo menos con Katherine, que también estuvimos haciendo el curso de peluquería, fue muy bonito compartir esas horas con ella, esos días, esos meses, y que hemos pasado de verdad que muchísimas cosas, momentos malos, nos hemos apoyado mutuamente, nos hemos conocido cada una de nuestras compañeras también aquí en este curso, que a lo mejor estábamos en el módulo, pero pues no teníamos mucho contacto, o sea, no socializábamos mucho entre nosotras, y a medida que ha ido pasando todos los días, los meses, compartiendo todas juntas, pues hemos conocido un poco más de cada una, igual que ellas también en su momento cuando estuvieron aquí, compartieron mucho con nosotras también, y de verdad que donde estén, espero que estén bien, que estén disfrutando sobre todo de su libertad, que como se dice, dentro de lo que cabe este mal recuerdo, lo tengan en un recuerdo, y que las queremos muchísimo, y que gracias por haber compartido también con nosotras todos estos momentos, que este curso le haya ayudado muchísimo a ellas también, y que las queremos muchísimo. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma. Solo separo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido. En ese barquito de papel. Ropa que llegamos a tierra. En ese barquito de papel, que haremos tú y yo.